Porque realmente comparando con estos cuatro blogs y el de un servidor, si esto lo comparáramos con los castillos feudales, tendríamos cuatro castillos y el de una granja que se está construyendo ahora mismo. Pero bueno, lo importante es hablar, dar un poco una visión de los diferentes blogs de referencia que tenemos ahora mismo y conocer un poquito cómo es su funcionamiento, quiénes son las personas que están detrás de las reseñas que normalmente estamos leyendo en internet. Y tenemos, bueno, para presentaros, el primer paso tenemos a Violeta, que representa la casa de él. Tenemos a Samuel de Zona Negativa, allá en la esquina, acompañado de Valentín, de Hello Freaky. Y por último, este señor ya de canas, tenemos al señor J. Ortiz. Si no puedo ser decano, pues por lo menos de canas. Exactamente, un veterano. Del blog Abandonado de Esperanza y un servidor, Jesús, que hablaré un poquito, unas cuantas cosas de mi blog, la biblioteca secreta de Bruce Wayne. Para ello, bueno, lo que me gustaría es que cada uno fuera presentando un poquito su blog y comentara un poquito sus comienzos a la hora de participar en este blog. O sea, que nos presenten, por ejemplo, Violeta, preséntanos qué es La Casa de él. Bueno, La Casa de él, que es nuestra página web, a pesar de su nombre, no se centra solo en Superman, ni siquiera en DC, sino que es una página web que habla de cualquier cosa relacionada con el mundo del cómic, ¿no? El cómic en todas sus extensiones, películas, series, videojuegos, frikismo en general. Que cuando hablamos del frikismo, a veces friki es una palabra que a alguna gente no le gusta, a mí sí, supongo que al de Hello Freaky también. ¿Por qué? Porque no hay otra palabra mejor, ¿no? Si, ¿por qué no llamarse friki si nos gustan los cómics, nos gusta la ciencia ficción, la fantasía, el vicio y la subcultura, como dirían en Gigamesh? Pues ¿por qué no? Pues hablamos de eso, de frikismo variado. ¿Cómo comenzó La Casa de él? La Casa de él empieza en enero de 2011, pues con unos comienzos, como la mayoría de estas páginas, bastante modestos. Era un blog que crearon dos chicos, dos amigos, John y Gorka, John Sedano y Gorka Sáez, y poco a poco va creciendo, pues se va incorporando más gente, se van diversificando los temas. Ese mismo año empezaron a hacer un podcast, que fue el primer podcast de la página. Al año siguiente, en el 2012, pegan un salto aún mayor, porque empiezan a ampliar el foco, a centrarse mucho en artículos, en reseñas. Con el auge de las redes sociales, Facebook, Twitter, pues lógico, ¿no? Pegamos el pelotazo, por así decirlo, porque, claro, antes los blogs tenían un alcance más limitado. Ahora pues empiezas a compartir, a publicar en las redes y mucho más. Poquito a poco hemos ido creciendo, hemos ido cambiando. En el 2014 iniciamos un nuevo podcast con el que estamos bastante satisfechos. Y ahora mismo, pues, no sé si está ahí atrás, sí. Pues es la página que veis, que ha cambiado el diseño hace muy poquito, es un diseño nuevo que tenemos porque intentamos poquito a poco hacerla más profesional, sin que eso signifique que deje de ser cercana, pero bueno, para ir creciendo. Como decía, nos centramos un poco en todo. Sobre qué busca la gente, que es algo que también queríamos mencionar aquí, o de qué hablamos. Pues a mí me gustaría distinguir entre lo que se quiere y lo que es la realidad. Esto pasa como en las tiendas de cómics, que quieren vender cómics, pero venden merchandising. Pues nosotros en la web queremos hablar sobre todo de cómics, pero sabemos que lo que busca la gente sobre todo es cine, por ejemplo. Es verdad, una noticia pues, sobre la película de Los Vengadores, o sobre Escuadrón Suicida, o sobre Star Wars, que a mí particularmente me puede... me encanta, llena la web de visitas y a lo mejor una reseña no tanto. Pero nosotros, siendo fieles a nuestro espíritu, pues intentamos siempre darle presencia al cómic, poner las reseñas de cómic en el apartado de destacados, a largo plazo va funcionando, la gente va entrando, las va conociendo. Es lo que nos gusta, somos de cómic, aunque por supuesto series, películas y todo lo que haga falta, pues nos dedicamos a ello. Pero la gente, pues eso, busca muchas películas, muchas series. Y nosotros lo damos todo, ¿verdad? Nos abrimos a ellos. Muy bien, ya tenemos una idea de lo que es La Casa de él. Realmente, bueno, aunque hablemos aquí de cada página, si no la conocéis, debéis visitarlas, cada una de ellas, porque es mucha información y poco el tiempo que tenemos para exponer cada uno de los diferentes aspectos que podéis encontrar. Ahora lo que vamos a hacer es pasar con Samuel a Zona Negativa, que nos va a presentar un poco el origen de este proyecto y... Dale. Sí. Bueno, en Zona Negativa, yo realmente soy un redactor, aquí tengo ejemplos de compañeros que han levantado la página desde cero. Yo tengo la suerte de que me cogieran como redactor en Zona Negativa. Y Zona Negativa es un poquito, me da palo decirlo, pero es como el abuelo de las páginas de cómics. Lleva desde 1999, del siglo pasado, queda un poco también de cosilla decirlo, 16 años ya de página. La fundó Raúl López, que es un poquito el alma mater de Zona Negativa. Y todo empezó, claro, en 1999 estamos hablando un poquito de los albores de casi de Internet, en el que no había un lugar prefijado para hablar de cómic. Es decir, por ejemplo, a pesar de que había, por ejemplo, páginas más de cine, más de tal, de cómic había muy poquito. La gente se reunía en el Dreamers, en foros donde comentabas con otras personas, pero no había una especie de foro común donde hacerlo. Y Zona Negativa empezó, pues eso, como una página alojada en Dreamers. Poco a poco fue creciendo, pero no fue creciendo tanto por ampliación de contenido o ampliación de redactores, sino porque se veía que en los comentarios de las noticias había hambre de tener un espacio para el cómic, no como anécdota ni como otra cosa que surgiera derivada de una película, no, sino como cómic, como fuente cultural. Entonces ahí intentaron, se migró desde Dreamers ya a una página propia y se ha ido añadiendo, pues, se ha ido añadiendo redactores y se convirtió un poquito en referencia. A mí me da un poco de vergüenza decirlo porque yo llevo apenas 2-3 años con ellos, pero sí que impresiona mucho ver el nivel de redactores que ha tenido a lo largo del tiempo, lo importante que ha sido en salones o a la hora de tener colaboraciones, colaborar con nosotros El Espiñol. Tenemos colaboradores de Argentina, Mariano Abrach, que nos trae historias desde Latinoamérica, que como que nos pone el foco en otro tipo de cultura del cómic. Y tengo que estar muy de acuerdo con ella, con la casa de él, con el tema de que para nosotros el tema de cine, el tema de televisión, ha sido una bendición, sobre todo para las visitas de la página. Y a mí eso me da mucha rabia, porque yo, por ejemplo, soy redactor de cine y tengo reseñas de compañeros de redacción elaboradísimas, o de reseñas de reediciones o de cualquier número de Marvel o DC o cualquier otra editorial. Y de repente llego yo con el cambio de pelo de Jared Leto por interpretar al Joker y les barro en visitas. Y a mí me da mucha rabia. Casi estoy en el WhatsApp de la página pidiendo perdón por haber sacado esa noticia. Pero nos ha ayudado mucho y sobre todo ayuda a que mucha gente ajena al mundo del cómic entre en la página buscando cosas nuevas, atraído a lo mejor por las películas o por el auge que tenemos ahora del cómic, pero buscando cosas nuevas. Y básicamente esa es la historia de Zona Negativa, resumida mucho. Y Valentín, si nos dices tu experiencia con cómo surgió Hello Freaky. Sí, la historia es un poco curiosa también. Se remonta al año 2009, en el que Marta M.C. Catalán y Víctor M. Yeste son los creadores de la web y tenían una inquietud que era la de comunicar al resto de la gente algo que les ocupaba muchísimas horas, su tiempo libre, básicamente, que era ver cine, series, leer libros. Entonces la web surgió para, pues eso, como una plataforma para ellos, para comunicarse al resto de la gente. Utilizaron Internet porque Víctor es un profesional de esto, de páginas web, de redes sociales, etcétera. Y básicamente la basaron, iniciaron con Hello Freaky dividiéndola en cuatro secciones, que era cine, series de televisión, literatura, y también había una sección que era manga y anime. No tenían para nada pensado dedicarla a los videojuegos. A los videojuegos y al cómic, por supuesto. Entonces pasó el tiempo y tal, y yo llegué casi de rebote, escuchándolos, me llamó mucho la atención el nombre de Hello Freaky. Y escuchándolos una vez, pues decidí ponerme en contacto con Víctor, intentar participar o colaborar con ellos, porque yo tenía también esa misma inquietud, ¿no? El comunicar al resto de la gente, utilizar Internet como una plataforma, pues, para comunicarlo. Y bueno, no sé qué vio Víctor en mí, que me dio la oportunidad, y yo le insistí, le hice un acoso y derribo tremendo para incluir cómics en la web. También quise incluir videojuegos, porque en ese momento yo también era un amante, y sigo siéndolo, ¿no?, de los videojuegos. Entonces, al final, Víctor cedió a ese acoso y derribo tan tremendo que le planteé y me dijo, bueno, vamos a abrir la sección de cómics, también la de videojuegos, pero eso sí, te tienes que hacer cargo tú, tú vas a ser el que la va a coordinar, el que la va a gestionar. Y bueno, desde entonces hasta ahora pues me ha tocado apechugar con esa ardua labor. Ardua por un lado, ¿no? Porque nosotros tenemos Hello Freaky, tanto la web como el podcast, no como, sabemos que de esto no se vive, ¿no? No como algo que vaya a tener repercusiones económicas favorables para nosotros, sino como un divertimento y con el único objetivo de pasarlo bien. Básicamente, sobre todo eso es el podcast, y eso es a la hora de redactar noticias o sobre todo reseñas, que es lo que hacemos en la sección de cómics que yo dirijo. Tenía muy claro que las noticias de cómics existen, pero no tienen mucha trascendencia, lo están diciendo mis compañeros. La trascendencia la tienen sobre todo los videojuegos, la tienen desde luego, pero sobre todo el cine. Y desgraciadamente, o afortunadamente, el cine basado en superhéroes está despuntando de una forma brutal. Entonces las noticias que yo podría meter en la sección de cómics se van directamente a la sección de cines. No sé si la conocéis o la habéis visto ahora en pantalla, pero Hello Freaky viene dividida muy claramente en las secciones, ¿no? Entonces primero está cine, que es la que más llama, y nosotros estamos al final. Yo personalmente renuncié a poner casi noticias de cómics, a no ser que sea algo muy, no sé, muy esperado por los fans, como por ejemplo cuando se anunciaron estas últimas Secret Wars, que la gente estaba como loca por saber qué colecciones salían y todo esto. Ahí sí que me volqué un poco más en este tipo de noticias, pero hemos dedicado yo creo que el 80% o así de la sección de cómics a reseñas. La verdad es que tenemos ahí un par o tres de colaboradores que lo están dando todo, se lo curran muy bien y nos está dando satisfacciones ya no en el aspecto económico, repito que de esto no se vive, pero sí en el aspecto personal. No sé, que hagas una reseña y el autor te mande un mensaje felicitándote o que el editor te diga, oye, que me han llamado los autores, que te diga que están encantados con tu reseña. Eso me imagino que a los compañeros les pasará igual. Te eleva muchísimo la moral y no sé, te ayuda a seguir y te dice el porqué estás aquí dedicando tiempo, porque esto seguro que mis compañeros también están de acuerdo, consume mucho tiempo, tiempo que podíamos dedicar a otras cosas, pero también lo hacemos porque nos gustan y hay que un poco compaginar y sacrificar ciertas cosas para ello. Fran, si nos comentas cómo surgió Abandonar toda esperanza. Iba a decir que no puedo hablar de esto, que es un proyecto secreto, porque me ha dado a mí de los artistas de la mesa anterior, pero es mentira, porque lo hago yo solo y puedo contaros todo lo que quiera. Así que no voy a hacerme el enigmático. Abandonar toda esperanza es mi blog, es un blog personal, no es una web colectiva, como son vuestros casos. Si quieres, mientras hablo del mío, puedes poner el tuyo, porque total, tienes menos visitas, pues quiero decir, tampoco pasa nada, ¿no? Pero, ¿qué decir? Como queráis. Bueno, es que Jesús y yo nos conocemos tiempo y siempre nos estamos ahí. No podemos evitarlo, pero nos queremos, en el fondo nos queremos. Nada, pues eso, empezó en mayo de 2006, es decir, va para 10 años ya, y empezó pues de una manera muy prosaica. Empezó porque yo por aquel entonces, bueno, yo ahora llevo años dedicándome a la docencia en la universidad y en institutos de secundaria, pero por aquel entonces yo me dedicaba a otra cosa, no voy a decirlo por si trasciende, relacionado con la cultura, los textos, la edición de textos, etcétera. Era un trabajo que me ataba a un ordenador largas jornadas, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con una hora en medio para comer. Vamos, pasábamos media vida allí delante del monitor. Y claro, los médicos nos aconsejaban que cada hora o cada hora y media había que hacer una pausa de 10 minutos para que el ojo no se cansara delante del monitor y tal. Entonces, la mayoría de compañeros salían a comer algo, a fumar, etcétera. Yo, como no fumaba ni fumo, y mis vicios, que tengo pocos, no son vicios como para poder hacer en lugares públicos, ¿eh? Es decir, pues no podía hacer nada. Y claro, quedarme mirando ahí el monitor sin hacer nada. Entonces se me ocurrió, se había puesto de moda el concepto de blog, se hablaba de los blogs. Probablemente si hubieran existido redes sociales en ese momento, el blog no existiría hoy. Me habría dedicado a estar en Facebook hablando con amigos y leyendo noticias, ¿eh? Y empezó, pues voy a probar. Es decir, yo no soy programador, yo no entiendo nada de programación ni de software. Y yo hago Abandonar toda esperanza con la herramienta de Blogger, con lo que permite Blogger, que entonces permitía muchas menos cosas. Ahora ya se puede programar entradas, es decir, ya puedo tener 3 o 4 días programados por si me voy de viaje, etcétera. Y eso ha permitido también, por ejemplo, que, como decía Valentín, nuestro trabajo nos cuesta. Es un blog que hago yo solo y he conseguido, al principio no, los primeros años no, pero bueno, de los 10 años de vida llevo como 7 entre 7 y 8 actualizando todos los días. Todos los días hay una entrada nueva y lo hago yo solo. Por eso a veces que me dicen, la entrada de hoy un poco sosa, pues digo, pues ¿qué quieres? Da gracias que hay algo, que me he conectado para poner una foto. Entonces yo intento un poco compensar, es decir, me gusta que todos los días haya algo, una información nueva, pero obviamente las 7 entradas semanales no pueden ser 7 críticas más o menos profundas de un cómic o de una película. Entonces pues siempre intento que de esas 7 entradas haya 2 un poco más elaboradas y luego pues el resto pues un enlace a un tráiler, una noticia, una nota de prensa que publico, información de cualquier tema. Y bueno, es eso, es un blog personal donde al hilo de lo que han comentado mis compañeros, que ellos también tratan cómic, cine, otros temas, yo trato los 3 pilares que a mí me interesan, el mundo de la cultura, que es el cómic, la literatura y el cine. Y nunca he querido hacer, a mí me han sugerido algún amigo, ¿por qué no haces pestañas no en la cabecera para pinchar en cine y que solo te salga lo del cine? Yo no es lo que busco, entiendo que eso puede ser útil para quien solo busca información de un determinado tema, pero a mí lo que me gustaba es lo que a mí me gusta muchas veces como lector de páginas web y de blogs, que es que si un lector entra a mi blog porque busca una crítica de, yo qué sé, de la última película de Iron Man, pues lee la crítica de Iron Man, pero a lo mejor por de rebote pues descubre un cómic que no había oído o la última novela de, yo qué sé, de Mercedes Cebrián o los relatos de Isa de la Cruz que he leído últimamente y son estupendos. Y yo me lo planteo como un diario en el sentido estricto de la palabra diario, es decir, una nota todos los días en las que hablo de lo que a mí me gusta, lo que me interesa y de la que la, y gracias al cual los que visitan el blog pueden saber lo que estoy leyendo y lo que estoy viendo. Y poco más es lo que es. Sí, bueno, pero eso es en Facebook, que si Facebook cierra tendré que empezar a felicitar a actrices de buen ver en mi blog, pero de momento lo mantengo en Facebook. Yo siempre que me comentan eso siempre digo, es muy triste dedicar toda tu vida a algo, porque digo, si yo ahora me muriera sería el que ponía fotos de tías buenas en Facebook. Da igual que hayas escrito artículos densos, que te hayas currado. Sí. Sí, pero quiero decir, eso no es mérito, o sea, Scarlett Johansson cumpleaños, yo pongo una foto, ¿qué mérito tiene eso? Es cierto, ni el novio de Scarlett seguramente le felicita, y aquí estoy yo en España, que ella no lo sabe, y yo me acuerdo de ella. La tengo que llamar, llámala tú y se lo dice directamente. Bueno, por último, aprovecharé un momentito para presentar mi blog, mi proyecto. Tengo que comentar que yo conocí a Fran hace un par de años por el tema de educación, y en torno a, gracias a él y a un par de personas más, conocí lo que era Unicomic. Ahí tenemos a Joan también, a Lilian, gente de Unicomic. Y yo trabajaba con el blog, pero sobre todo dedicado al tema de educación, el tema de actividades. Entonces, claro, el conocer un poco, yo conocía el resto de blogs. Yo los visitaba, pues, si necesitaba alguna reseña de algún blog, de un cómic, porque si quería, oye, ¿leo esto o no lo leo? Tenía una cierta idea, ya los conocía. Pero el tema de conocer el blog de Fran, más cercano con él por el tema de hablar, me surgió la idea de por qué tan, con el tema de mis conocidos que no eran realmente lectores de cómic, por qué no hacer algo personal que no fuera a trascender a nadie más que a los propios conocidos, de lecturas que yo recomendaría para ellos. Decir, si tienes que coger un cómic, ¿por qué no coger este? Porque a mí me gusta y porque a lo mejor empiezas a leerlo. Y la idea surgió, bueno, ¿qué nombre le pongo? Pues este personaje me gusta mucho y dije, bueno, ya que va de libros, una biblioteca, pues, la de este señor que cuando deja de patrullar por las noches se dedica a leer y no lee cualquier libro. Entonces, ¿qué libros lee? Pues los que tienen esta biblioteca que yo voy reseñando aquí. Realmente lo utilizo para solamente concretamente los cómics o alguna noticia concretamente de los cómics, pero suelen ser más algún evento que he participado. Pero realmente, por otros temas, lo que le dedico normalmente es una reseña o un post a semana. Excepto que es mucho trabajo, lo que sea. Y bueno, pues intentar hacerlo bien, decidí solamente lo que son los cómics, tal como planteé en un principio. Y bueno, simplemente es la idea de este blog, que luego con el tiempo, a los pocos meses, vi que nadie lo leía. Y dije, bueno, a nadie le interesa de mis familiares y amigos, ¿por qué no compartirlo en los grupos de Facebook? A mí, mis compañeros que leen cómics. Y a partir de entonces, bueno, vi que ciertas personas que sí que lo leían, incluso comentaban, y bueno, pues decidí continuar. Así que realmente es una visión muy diferente de algunos de blogs y webs, para que tengáis una idea de, no sé si alguno de vosotros tenéis algún blog, ¿tenéis ninguno? Bueno, no cambies. Sabéis que es ya mucho trabajo, entonces, bueno, pues también es interesante la visión. Pero bueno, ya sí, ya hablando un poquito más de cada uno de los blogs, pues lo que queremos también un poco conocer, o que a lo mejor queréis conocer, es cómo se organiza realmente el trabajo en cada blog, cómo lo organizáis vosotros, qué lecturas, por qué yo cojo esta lectura para reseñar esta obra y no otra. O sea, ¿en qué os basáis para elegir lo que vais a poner en vuestro blog o página web? Si quieres comenzar, Violeta. Bueno, pues en nuestro caso, elegir la reseña realmente depende del gusto y voluntad de cada redactor. Es decir, no hay alguien que planifique y diga, este mes hay que reseñar esto, esto y esto, ni tampoco es la editorial en la que nos pide pues que reseñemos algo en la mayoría de los casos. Normalmente lo que hacemos es, cada redactor dice qué quiere reseñar. La ventaja es que, bueno, como es un equipo amplio, de verdad que he perdido la cuenta, pero creo que ahora mismo podemos ser unos 16 o 17. No sé si uno de mis compañeros que estáis sentado... sí, ¿no? Y claro, la ventaja de ser un equipo así amplio es que tenemos diferentes gustos. Tenemos marvelitas convencidos, tenemos gente de DC, tenemos gente que va más por lo independiente, otros más eclécticos... Y eso da la ventaja de que cada mes pues uno dice, pues yo quiero reseñar esto y tal. Nos organizamos para no pisarnos, pues tenemos un grupo donde hablamos y así lo hacemos. Imaginaos que una editorial se pone en contacto con nosotros para reseñar algo. Pues John, en este caso, que es el que coordina la web, nos pregunta, ¿alguien quiere reseñar algo? En ningún caso alguien se ve obligado a leer. Porque además eso, bueno, a mí personalmente me parece terrible, ¿no? Tener que leerte un cómic que no te apetece. Pues no. Cada uno se lee aquel tipo de cómics que le atrae, si te gusta pues lo pones, si no te gusta pues le harás una crítica peor, pero reseñamos lo que queremos. ¿Organizar el trabajo? Pues me imagino que ahora con las nuevas tecnologías todos estaremos con lo mismo. En nuestro caso pues no es WhatsApp, tenemos un grupo de Telegram, estamos en contacto todo el día, pues eso, para no pisarnos, para más o menos sí que nos decimos, oye, tú intenta publicar los martes y los jueves, tú intenta para que no haya ningún día que se quede cojo. Pero una cosa muy muy que depende de la voluntad que le ponemos entre todos. Y eso es todo. Samuel, ¿cómo funcionáis vosotros en Zona Negativa? Realmente, claro, cuando la página es muy grande o tiene muchos redactores, está todo muy compartimentado realmente. Nosotros, por ejemplo, hemos dividido el tema de reseñas de o la sección de cómic con la sección de cine y televisión. Estamos separados porque nos peleábamos al principio por el sitio. Pero, por ejemplo, la sección de cómics organiza mediante un Excel y un grupo de Wunderlist, que es un programa pues, para repartir tareas. Y completamente es esa voluntad, ¿no? Nadie le asigna trabajo a otra persona, ni hay alguien de arriba que asigne trabajo a un redactor. Se hace en función de lo que quieres. Otra cosa, la semana está perfectamente pautada. Otra cosa es, por ejemplo, cuando surgen grandes eventos, cuando surgen las Great Wars, cuando surge... sea, que ahí sí que hay pelea y es la ley de la selva, yo ahí como soy de cine me meto la cabeza bajo la arena y no me meto, pero ahí sí que hay discusiones para ver quién hace esto, quién hace lo otro. En la sección de cine, al principio nosotros, por ejemplo, teníamos toda la página, todo el contenido iba saliendo a la vez, pero los contenidos ya hechos, es decir, reseñas más serias de cómic, ya estaban pautadas. Pues mira, yo saco mi reseña el lunes a las 2 de la tarde. Claro, cine y televisión, como dependemos de la actualidad, pues nos íbamos metiendo y hacíamos zancadillas que no deberían ser a los reseñistas. Entonces decidimos compartimentar la página y nosotros vamos a nuestra bola con la actualidad, publicamos, por ejemplo, publico cuando quiero o cuando la noticia sale a las 3 de la mañana y te tienes que levantar de la cama a hacerla, pues te levantas y las reseñas de cómic van completamente aparte. Pero es, va al gusto. Yo, de hecho, a mí personalmente, yo disfruto muchísimo más escribiendo en la página cuando tú eres creador de contenido más que rebotador de otro contenido, de noticias, pues me meto en Newsarama o lo que sea. Cuando tú creas contenido, el 40 aniversario de Tiburón, ostras, pues mira, me apetece hacer un artículo de Tiburón. Ahí es cuando disfrutas realmente, yo creo, de poder escribir en este tipo de webs. Cuando haces noticias de cine, sí, es curioso, pillas práctica, todo ese tipo de cosas, tienes un montón de visitas con las dichosas páginas de cine y tal, pero... Yo creo que el valor de estas páginas es ser tu creador de contenido. Yo cuando Zona Negativa empezó con el tema cine, pues eso, pues te metías en Variety, te metías en Coming Soon, rebotabas sus noticias, pero no aportabas nada. Yo creo que el lector de nuestros blogs lo que busca es eso, lo que busca es, ostras, pues ¿qué opina esta persona de esta película? ¿O qué opina esta persona de este cómic? Entonces eso yo creo es donde se alcanza la mayor virtud de estas páginas. Yo si no hay dinero por delante no cambio la opinión, o sea, suele ser completamente normal. No. En absoluto. Objetivo, yo creo que la objetividad se la dejo a los telediarios, me iba a reír. No. Yo, por ejemplo, en crítica de cine es tirarte a los leones directamente con según qué reseñas. Yo me echo a temblar cuando llegan reseñas, bueno, crítica de Ant-Man o de Los Vengadores, yo me echo a temblar, yo los comentarios no los leo a veces. Porque echarse a los leones. No, hay que, tienes una opinión, pues mira, si a la gente le gusta cómo escribes, tiene que aceptar que esa es tu opinión y ya está. En cómic también, en cómic igual, hay debates acalorados. Lo que pasa ya cuando veo más de 20 comentarios, yo no, por mi propio salud mental no. Yo ya los leeré luego cuando esté mejor preparado. Pero no hay ningún tipo de orden o de, ostras, voy a opinar esto de esto, voy a ser un poquito una balsa de aceite para. No, que va. En absoluto. Yo, mira, por antialusiones, aunque has dicho al margen de Jesús y Fran, pero por antialusiones, yo lo de rendir cuentas es un concepto un poco extraño, pero en teoría, si te he entendido, creo, yo también rindo cuentas. Mira, yo, los cómics que más me gustan, yo tiro sobre todo, lo estábamos comentando antes con Violeta, es el cómic independiente, pero me gustan los superhéroes también. Cuando hablamos de cómics de superhéroes, a mí me gusta muchísimo más Marvel, por la tradición que hay en España, sobre todo, no digo sean mejor o peor, son personajes que a los que quiero, con los que he crecido, sin embargo DC, menos. En cambio, cuando los amigos que me conocen dicen, ¿quién lo diría viendo tu blog? Porque hablan muy poco de Marvel y mucho de DC. Y te lo digo, pues, digo muy sencillo, porque ECC me manda copias de prensa y Panini no. Tan sencillo como eso. Entonces yo me debo a quien me manda cómic, que me lo manda gratis para comentarlo. ¿Eso quiere decir rendir cuenta? Entre comillas, porque yo si leo un cómic y no me gusta, yo no voy a poner, es un cómic maravilloso, lo recomiendo encarecidamente. Ahora, obviamente, si te interesa, y es el único pago más allá de la satisfacción personal, si te interesa no puedes masacrar a la editorial que te envía todos los meses 15 TVOs diciendo vaya basura, vaya mierda, esto es infumable, pero a muerte, porque no vas a durar nada. Entonces yo lo que hago es, cuando un cómic me parece maravilloso, digo que es maravilloso, y hago una crítica extensa con sus más y sus menos, y cuando un cómic me parece pasable o muy mediocre, publico una breve reseña donde que aparece también en prensa o tal, donde comento brevemente el argumento, y hay que buscarse los trucos. Yo siempre termino con una frase que dice, gustará a los fanáticos de los superhéroes. Eso es genial, porque, claro, tú dices, eso suena, a la editorial le suena muy bien, gustará a los fanáticos, y si analizas la frase, gustará a los fanáticos, puede ser esta mierda que solo gustará a los fanáticos, que no tienen ningún juicio, por ejemplo. No sé, hay que buscarse un poco las triquiñuelas, no ir a saco, pero tampoco ser más o menos honesto, es decir... A veces me dicen, no, pues tú dijiste que este cómic que estás diciendo ahora aquí de tú a tú con una cerveza que es una basura, tú dijiste que era estupendo. Digo, búscalo y me lo dice. Y claro, vas al texto y dices, ah, pues no lo dices. ¿Ves? Digo, ¿a qué hora entiendes el texto que quiero decir? Pues ya está. No sé, es que el castellano es una lengua maravillosa. Para el inglés no sé cómo funciona, pero con el castellano se pueden hacer virguerías. Y antes de proseguir con Valentín, comentarte que yo, por ejemplo, suelo reseñar cómics que a lo mejor me han gustado por un tema en concreto. No quiere decir que todo el cómic en sí me guste o pueden tener aspectos que a lo mejor... he criticado, de hecho a un autor le llegó la crítica de la reseña que yo había hecho y en la cual la edición yo la criticaba a ciertos aspectos de edición y vino el propio autor a decirme, mira, esto ha sido por esto, esto y esto, o sea que prefiero, yo en mi caso sí que suelo, digo, si para el poco tiempo que tengo pongo lo que más o menos me gusta, que decir que, pero que normalmente no voy a, una cosa que no me gusta, pues no, pierdo a lo mejor el tiempo, en ese sentido. Pero es lo que decía él, ¿eh? Es decir, nosotros siempre somos sinceros en las críticas. Lo que pasa es que hay muchas formas de decir las cosas. Si a mí un cómic me parece una mierda, no voy a poner, es una mierda. porque no es forma, ¿no? Pero puedo decir, el nivel de dibujo no está a la altura del guión. Todos nos entendemos, ¿no? El dibujo es una mierda. Pero... sobre todo si has dicho que el guión es mediocre, es un problema. Pero sí, somos sí. sinceros. Sí, pero yo me refiero sobre todo que a ti puede parecerte bueno por el hecho de que eres fan de eso. O sea, en el caso de que un compañero que lo haya visto desde fuera sí que claro. te diga, pues no es tan así. O sea, lo que pasa es que tú cojeas mucho por ese pie y no lo ves. Siempre hay un tanto de subjetividad. Y yo creo que más o menos, y seguro que mis compañeros también, intentamos reconocerla, ¿no? Yo, no sé, recuerdo cuando hice una crítica de la serie de Daredevil y yo empecé diciendo, soy una fangirl, vengo aquí a hacer mi crítica en plan fan y, bueno, a quien no le guste, yo la hice en plan fan. Parte un poco de esa sinceridad. Con otras cosas quizás sean más críticos. Bueno, es imposible, creo que hasta el que pretenda decir, no, yo vengo aquí a hacer una crítica objetiva, me engaña. El juicio objetivo en el arte no existe. No existe, existen niveles eres de subjetividad. Unas ciertas herramientas que si conoces te ayudan a, pero bueno, al final es okay. Yo quería bueno, por supuesto no estoy a su altura, pero quería comentar ese tema por en el momento en el que estás dando una opinión, es una opinión, o sea, no se puede ser objetivo dando una opinión, tú puedes analizar algo formalmente, pero no de opinión. Pero yo, hasta cierto... Claro, pero... Es que ese es el problema, coarta. Hasta cierto punto eso no es sano. Es decir, un poco sí. Si tú vas rajando, vas tirando mierda a todos, a que te tiene que decir, oye, para un poco. Pero que, por lo general, en el momento en que tú estás dando una opinión, tú no puedes estar pensando qué va a decir la gente cuando me lea hasta cierto punto. Es decir, tú tienes que dar tu opinión. El que te, como han dicho por ahí, el que le guste cómo tú escribes, te seguirá. O puede no estar de acuerdo, pero por lo menos lo lee, vamos, no creo que es una opinión, es un paso. Estamos hablando de opiniones, a fin de cuentas, es que... A mí nunca, jamás me han censurado nada. O sea, pero como decía... A ver, hay cosas que son de sentido común. Yo no me he censurado nunca más allá del lenguaje, del decir, de a lo mejor hablar en mi casa con mi pareja y decirle, no sé, cualquier cosa, esto es terrible, esto es una mierda, ¿no? Y venir de arriba y luego pues lo escribes de forma correcta. Pero por esa es la única censura con respecto a tener un respeto y a seguir unas normas mínimas de educación. Más allá de eso, mi opinión es mi opinión. Y a mí nunca me han censurado ni he visto que se haya hecho con ningún compañero. Y antes de continuar con las preguntas, si tenéis alguna más, hemos dejado a Valentín con la palabra en la boca hace un momentito sobre la organización y por lo menos que nos comente cómo se organizan en Hello Freaky. Sí, bueno, antes de retomar la pregunta original, quería mencionar una anécdota a razón de lo que él ha dicho, que nos debemos un poquito a las editoriales, en concreto también a ECC, que tiene esa deferencia de mandarnos material, y es que lo mal que lo pasé reseñando el All-Star Batman y Robin, no sabía qué poner. Cómo sufrí, de verdad, sudores de sangre, pero al final lo conseguí y ahí quedó la reseña. Yo ni he mirado los comentarios. Y no quedé muy mal. Hay que tener cintura para eso también. Bueno, retomando la pregunta, como digo, somos un grupo nutrido en la web, pero en cuestión de cómics somos bastante más reducidos. Personas que activamente participamos en esa sección somos 3, 4... De vez en cuando, pero sobre todo 3. Entonces, las reseñas, por supuesto, también no son obligatorias, ni decimos cada uno cuál tiene que hacer. Se eligen y cada uno opta a la que quiera, a la que le gusta, a la que le apetece. Eso se nota también. Normalmente uno siempre coge los mismos autores o las editoriales parecidas o el estilo de cómic también parecido. Uno opta más al cómic americano de superhéroes, otro opta más al europeo. Hay quien opta al manga. Y yo en particular intento mezclar un poco y no cansar, ¿no? Siempre con la misma temática. Intentar darle un poquito de variedad y, bueno, en cuestión también de noticias soy yo el que las publica y ya lo he dicho antes. Se vienen a la sección de cómics coartadas por ese aluvión de cine que hay de superhéroes y el resto de noticias pues pocas más son. Y los participantes, los compañeros, como digo, pues aparte de poner esas críticas, esas reseñas que lo hacen totalmente voluntariamente y totalmente por gusto, también comprendo que no se vuelcan excesivamente en una producción diaria o más habitual, porque también tenemos el otro proyecto de Gelufriki, que es el podcast, es semanal y eso también requiere muchísimo trabajo. De la organización de mi blog ya hemos hablado antes de cómo suelo hacerlo, y aunque tenemos 5 minutos ya porque el tiempo se nos está echando encima, si tenemos una pregunta, dos. Quería preguntaros una cosa, porque bueno, hemos hablado de la objetividad y tal y de las opiniones, que está muy bien, que hacéis unas noticias cojonudas y son para mí de mucha utilidad, ¿no? Pero es que he notado que hay como un tono común a todos, ¿vale? Y claro, a veces no encuentro diferencia entre leer La Casa de él, Zona Negativa, Hello Kitty o bueno, Fran es más gracioso, ¿vale? Pero y eso me llegó a pensar una cosa. ¿Vosotros creéis que la forma de que la gente tenga más visitas en una página puede depender del tono? Por ejemplo, imagínate que le dais un tono cómico a las noticias. La gente le encanta reírse, ¿no? Entonces subirían las visitas. O imagínate que le dais un tono de semiótico histórico literario, ¿no? A lo mejor bajan porque la gente ya no lee. Pero, ¿qué tono creéis que podría influir en el número de visitas de una página? ¿El humorístico, el profundo, el simplemente informativo objetivo? O sea, ¿cómo creéis que se podrían aumentar las visitas? He sido claro, es que a veces soy un poco abstracto. No, sí, yo te he entendido. Bueno, en lo que a mí respecta, yo no me planteo tanto, no le doy tantas vueltas en cuanto al tono. Yo escribo en un tono, cuando hago reseñas, un tono bastante neutro, etc. Sí que es verdad lo que tú dices, que a la gente le gusta reírse, porque yo me tomé la licencia hace un tiempo, luego lo dejé, yo tenía una sección que se llamaba Bodrios que hay que ver, que todos los martes semanalmente comentaba una película de estas, pero lamentables, ¿no? De estas malísimas, que de tan mala, eso que se dice tan mala es buena, ¿no? Cuando ya llevaba comentada, no sé si 50, 60 o 70, lo dejé ya por salud mental, porque me obligaba todas las semanas a ver que si no, Rotor, Pirata. Sí, que te convertiste 3. En un hater y sí, te notabas. Exacto. Sí. Entonces, ese día me permitía, para hablar de esa película, me permitía un tono muy irónico que era inaudito en el resto de notas. O sea, no tenía que ver, parecía escrito por otra persona, como me lo hacían algunos. Entonces, cuando pasa el tiempo, muchas personas, amigos que me conocen y tal, eso, me hablan continuamente de esa sección y esas películas. Tendrías que volver a hablar de esas películas, es lo que ha quedado. El cómic en serio del que has hablado seriamente, pues no se acuerdan. Igual algún día lo retomo, pero ya te digo, yo no me lo planteo tanto. A mí me sale un tono pues neutro. Es decir, yo soy profesor de literatura, intento, claro, no voy a hablar de la anamnórisis ni de la... pero intento evitar chascarrillos, es un discurso neutro, es un discurso escrito bastante formal. Y por eso no es raro, imagino que si ellos hacen algo parecido, no es raro que los estilos se parezcan, porque es un estilo... Sí, yo trabajo en publicidad y claro, en publicidad intentamos que un producto se diferencie de otro. Entonces, si la no, publicidad no es el eje del mal, tú lo sí, sabes, ya lo sé, cariño, eso y las farmacéuticas. Pero quiero decir que si yo tengo que elegir, si yo tengo un tiempo al día, yo que sé, una hora para leerme un blog, y sois virtualmente iguales, o sea, ¿cuál es mi intención de compra? ¿Cómo influís en mi intención de compra? ¿Me explico? O sea, si vais a escribir, yo sé que en La Casa de él van a escribir una reseña de, yo qué sé, de Superman Hijo Rojo. Y sé que Zona Negativa va a escribir una reseña de Superman Hijo Rojo. Yo no sé si me voy a comprar Superman Hijo Rojo, pero necesito una influencia, un empujoncito ahí en esa intención de compra, ¿no? Si comentáis virtualmente igual el cómic... Termina la pregunta, hombre. Claro, dicho, o sea, ¿cómo, o sea? Es que le tengo confianza, ¿eh? ¿Creéis? A ver, ya. Ya, vale. Primero, en mi respuesta, no sé, mis compañeros. Primero, cada uno elige su tono, evidentemente, como él decía. Él decidió tener un tono para una sección, ahora pues tiene otro tono, cada uno lo elige, ¿no? Por otro lado, yo también diría que los frikis somos así obsesivos por naturaleza la mayoría. Yo no sé vosotros, yo me lo leo todo, pero de verdad, o sea, yo soy de La Casa de él, pero es que, o sea, los leo a todos y a él, o sea, y si ahora me comentáis que tenéis una página, seguro que me la leo también, y si te lees una reseña de varios autores, seguro que va a ser diferente, porque cada uno te va a ofrecer un punto de vista. A mí no me importa, porque bueno, me gusta. Es verdad que bueno, una noticia pues te la lees en la primera que lo saque o en la primera que veas. Reseñas siempre van a ser diferentes. ¿Cambiar el tono por obtener visitas? Yo creo que no debería ser el motivo. Si tú quieres tener un blog y comentar cómics o películas o lo que sea en tono cómico, Me parece genial. Pero no por conseguir visitas. Hazlo porque tú eres así, porque es lo que te sale y porque te mola. Perfecto. Si no, pues no lo hagas. Nosotros pues intentamos tener una web más de tipo más informativo. Siempre hay algo más gracioso, como imágenes que podamos compartir en las redes, como el podcast, porque nos reímos más, porque nos lo tomamos más a cachondeo, aunque hablemos de temas serios. Y bueno, es que tiene que salirte, tiene que ser algo que elijas, no por, si empiezo a meterme con las películas, consigo visitas. No, ¿te apetece meterte con películas? Métete. No, pues no lo hagas. Es mi forma de pensar, no sé. Sí, nosotros igual. He dicho antes que no queremos tampoco visitas por afán de protagonismo, ¿no? Que lo que queremos es divertirnos. Es nuestra forma de escribir. Si es un tono neutro, pues es el que utilizamos. Al final de Hello Freaky hay una sección de friki noticias o algo así, que sí que va más en plan tono humorístico. Y también utilizamos para ese tipo de noticias, entre comillas, o ese tipo de tono, las redes sociales. Somos conscientes de que el humor da muchas visitas, lo hemos comprobado, pero no tenemos un blog o una web de humor. Tenemos una web que hablamos de lo que hablamos y renunciamos a ese número de visitas que nos puede aportar ese tono, pues por eso, pues por pasarlo bien y escribir de la forma que nosotros escribimos y porque nos gusta. Comentaros que tenía bastante material para ir desarrollando la charla, pero se nos ha echado el tiempo encima. Lo primero, agradecer a la presencia de aquí, de nuestros tertulianos, que muchas gracias por presentarnos cómo funcionan cada uno de estos blogs, de estas páginas web, porque aunque yo esté aquí presentando lo mío, realmente puede estar perfectamente ahí queriendo conocer cómo funciona cada uno de vuestros diferentes proyectos. Así que, ante todo, muchas gracias por estar aquí en el salón. Yo también me doy las gracias. Y bueno, concluimos ya porque se nos echa el tiempo encima. El jefe me está diciendo que o cortamos o nos dejan aquí. Así que seguimos charlando en Twitter o exactamente. Nos vemos en las redes. Muchas gracias.